Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio que se ha diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Cristian Cardoso, soy docente de la Corporación Universitaria Adventista y me acompaña en este espacio el doctor Abraham Acosta. Muchas gracias, Cristian. Para mí es un placer, un honor compartir realmente este espacio de reflexión, de estudio de la Palabra de Dios con usted. Vamos a estar a lo largo de la semana abordando una temática muy, muy interesante, imperdible, así que les animamos a seguir en la hora indicada este espacio todos los días de esta semana. Esta semana estaremos estudiando el tema de el sello de Dios o la marca de la bestia. E iniciaremos con el tema de cuáles son las marcas o sellos, símbolos que han identificado al pueblo de Dios a lo largo de la historia bíblica. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Muy bien. Padre, rogamos tu compañía en este espacio, guíanos en el estudio de tu palabra. Por favor, transforma nuestros corazones y ayúdanos a entender estas verdades vitales para nuestro tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Acosta, este tema nos lleva a reflexionar sobre unos temas que generan inquietud, de pronto hasta nerviosismo en gran parte de la población cuando estudian el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 13, donde encontramos que una marca de una bestia se va a colocar en la frente o en la mano derecha de las personas, que el que no la tenga no puede comprar ni vender. Y se han originado algunas interpretaciones, ¿no?, alrededor de qué es la marca de la bestia. ¿Cuáles son algunas de esas que usted conoce que nos pueda compartir en esta hora? Tienes toda la razón. Este es un tema que despierta mucha inquietud y más que interpretaciones, yo creo que en algunos sentidos son especulaciones, porque diríamos el significado de la marca de la bestia que será colocada en la frente o en las manos de algunas personas deberían ser clarificadas estas interpretaciones a la luz de la palabra de Dios. Entonces yo encuentro, por ejemplo, que algunos piensan que la marca de la bestia es un código de barra que va a ser colocado en la frente de las personas. Otros dicen que va a ser una tarjeta con una connotación muy especial y semejante a las tarjetas de crédito. Y quizás otros, atreviéndose a meter la tecnología y sus avances, piensan de que la marca de la bestia va a ser una identificación biométrica. A pesar de todo esto, la Biblia nos da suficientes elementos como para hacer una adecuada interpretación y descubrir el significado de la marca de la bestia. Y es la responsabilidad nuestra, como estudiosos de la palabra de Dios, descubrir, comprender, clarificar a la luz de la Biblia lo que esto significa. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en cada uno de los espacios de reflexión a lo largo de esta semana. Claro, para reflexionar y entender cuál es el sello de Dios o la marca de la bestia, primero tenemos que reflexionar acerca de cuáles son aquellos símbolos que han identificado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Y encontramos uno muy peculiar en el Antiguo Testamento, en la historia de Abraham, la circuncisión. ¿Qué nos puede comentar acerca de por qué Dios ordenó la circuncisión y qué simbolizaba este rito que marcaba allí unos indicadores de relación, ¿no?, entre Abraham y Dios? Cada vez que Dios se relaciona con personas o con su pueblo para una situación especial, escoge muchas veces un símbolo de esa relación, de ese compromiso, de esa alianza. Y es muy interesante pensar que estas ilustraciones externas corresponden a una realidad interna mucho más profunda. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios se le acerca un día y decide hacer un pacto, una alianza, no solamente con Abraham, sino con sus descendientes. Y Dios escoge que el símbolo o la señal de ese pacto sea la circuncisión de Abraham, de los varones de su casa y desde allí de los descendientes varones de su familia. Y después eso, tú sabes, dio origen a lo que después llegó a conocerse como el pueblo de Israel. No obstante, ese símbolo externo de la circuncisión, ¿no?, representaba una realidad interna, porque en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, nos dice la palabra de Dios que mucho más importante es la circuncisión del corazón, haciendo referencia a esa renovación de la vida, de la mente, de los sentimientos, de las emociones, de aquel que se pone en contacto con Dios, acepta su plan y decide hacer su voluntad. Nosotros encontramos que esta tensión ocurre también en el Nuevo Testamento, la tensión de un símbolo externo que representa una realidad interna. En el Nuevo Testamento el bautismo reemplaza a la circuncisión, dice el apóstol Pablo. ¿Qué representa internamente ahora el bautismo en el Nuevo Pacto? Quizás para responder a tu pregunta voy a hacer referencia a dos textos importantes, hay muchos, pero me voy a referir a Gálatas capítulo 6, versículo 15, Gálatas 6, 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación, la renovación del corazón, la obra del Espíritu Santo en la vida, ¿no? Y luego, en la carta de Pablo a los romanos, específicamente Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, Romanos 6, 3 y 4, mire cómo Pablo complementa esta idea, 6, 3 y 4. Dice, porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Entonces allá ni circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva criatura. Aquí el bautismo para que andemos en nueva vida. Entonces, realmente el bautismo es una representación externa, una confirmación de una realidad interna que estamos viviendo. Es decir, cuando Jesús se me muestra con su justicia, con su plan de salvación, con su deseo intenso de ayudarme, y yo lo acepto como mi salvador personal y comienzo a vivir una vida de comunión, de alegría, de caminar con él, la representación externa de ese compromiso que yo estoy asumiendo con Dios es el bautismo. Doy testimonio público de mi fe en cuanto a lo que estoy viviendo con Cristo Jesús. Ahora, doctor Acosta, nosotros encontramos en la Biblia una señal que es eterna, porque la circuncisión aparece en el pacto de Dios con Abraham, pero el sábado aparece como una señal del pueblo de Dios en algunos textos que aparentemente no está relacionada con el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar confirmación de esto y cómo entendemos el sábado como una señal y un símbolo entre Dios y su pueblo? En Ezequiel 20:20, por ejemplo, se nos dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo. Circuncisión, bautismo y ahora la señal entre Dios y su pueblo, el sábado. Pero sobre este tema podemos profundizar más adelante. Podemos concluir entonces que Dios tiene distintas señales con las cuales se identifica y se relaciona con su pueblo a lo largo de la historia. Tenemos la circuncisión para Abraham. Tenemos el bautismo en el Nuevo Testamento. Pero tenemos una señal que no está condicionada a estos pactos. Una señal que precede, que es la señal del sábado, que está conectada a la identificación de Dios y su pueblo desde la creación. Sí, y déjame darte un texto. Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de todo cuanto había hecho en la creación. Anterior a la circuncisión, cuando no había ni un solo judío. Muy bien. Qué tema tan interesante, ¿no? Interesante, y esto es lo bueno. La semana entrante vamos a estar profundizando en estos aspectos. Así que le invitamos a nuestros televidentes a que nos acompañen en el día de mañana para seguir estudiando este tema tan interesante que es la marca de la bestia o el sello de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio que ha sido diseñado para estudiar diariamente la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Cristian Cardoso, soy docente de la Corporación Universitaria Adventista y me acompaña en este espacio el Dr. Abraham Acosta, quien es el rector de nuestra institución. Cristian, qué bueno volver a compartir contigo este espacio. Realmente es un tema fascinante y hoy vamos a avanzar aún más desde las reflexiones del día de ayer. Esta semana hemos estado estudiando el tema del sello de Dios o la marca de la bestia. Y hoy estaremos analizando un poco más cómo la marca de la bestia se relaciona con el tema de la adoración. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Si me permites, esta vez yo puedo tener esa oración. Siempre es bueno, cada vez que abrimos la palabra de Dios, solicitar la iluminación del Espíritu en el estudio de la palabra. Oremos. Querido Padre, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra y descubrir en ella las grandes verdades y los mensajes significativos que tienes para nosotros, sobre todo los que vivimos en el tiempo del fin. Por favor, danos la iluminación de tu espíritu y tu compañía en este espacio de reflexión, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros encontramos que la marca de la bestia aparece siempre, es un tema muy frecuente en el capítulo 13 del libro Apocalipsis, capítulo 14, de allí en adelante, y encontramos que siempre se encuentra en un contexto de adoración. Sí, señor. Siempre está relacionada con palabras concernientes a la adoración o en contrastes con la adoración. ¿Qué nos puedes comentar hoy acerca de la adoración, la marca de la bestia, el sello de Dios? Citaste dos capítulos de Apocalipsis, 13 y 14. Deberíamos estudiar cuidadosamente estos dos capítulos para descubrir mensajes de palpitante actualidad para los que vivimos en esta etapa de la historia del mundo. Si tú no tienes suficientes elementos como para entender el contenido de estos capítulos, puedes solicitar ayuda, porque realmente aquí hay un mensaje de Dios para nosotros. Volviendo a la pregunta que me haces, Cristian, en Apocalipsis 12, particularmente 13 y 14, se menciona por lo menos 7 veces situaciones o expresiones relacionadas con la adoración. Es muy importante descubrir que 6 de esas veces se refiere a una experiencia de adoración falsa, una adoración que no corresponde a la adoración de Dios, una adoración que no agrada a Dios. Y solamente una vez se hace referencia en esos dos capítulos a la adoración verdadera. Y el lugar donde se hace referencia de esa adoración genuina, auténtica, verdadera, está en el capítulo 14, versículo 7, ¿verdad? Y guarda relación con lo que aquí se llama el mensaje de los tres ángeles, particularmente el mensaje del primer ángel. Voy a leer quizás desde el 6 para tener el contexto. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. El 7. Decían a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dos cosas quiero resaltar de este versículo 7. Primero, la orden de adorar, adorad en imperativo. Y aquí está el tema de la adoración genuina o verdadera. Pero ¿adorar a quién? ¿Verdad? Al que hizo, al creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No es por casualidad que aparezca esta expresión del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque me recuerda el mandamiento del sábado, en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que está en Génesis 20, 8 al 11, y que se repite también en Deuteronomio. Porque ese mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y añade: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la expresión: porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Uniendo estos dos textos, podemos inferir de que esta adoración verdadera está relacionada con ese sello del cual hablábamos ayer, ¿verdad? Del sello que trasciende en el tiempo entre Dios y su pueblo, que es el sábado, ¿verdad? Y cómo aquel pueblo que es obediente a Dios y responde positivamente con obediencia a este requerimiento de Dios, es llamado a predicar ese mensaje del Dios creador, ¿verdad? La adoración genuina a Él y a lo que Él ha dicho y como Él quiere. O sea que cuando examinamos el libro Apocalipsis tenemos una preocupación por el autor para advertirnos que en el tiempo del fin hay una forma alternativa de adoración a Dios, que es lo que él denomina la adoración a la bestia, a la imagen de la bestia. ¿Cómo esto parece relacionarse al mismo tiempo con dos tipos de personas, con dos grupos de personas? Porque pareciese que aquellos que adoran a Dios de forma genuina forman un grupo, y que aquellos que no adoran a Dios, sino que están en esta forma alternativa de adoración, son aquellos que reciben la marca. Nosotros hemos examinado que hay una tensión interna y externa entre lo que tenemos acá en nuestros corazones y cómo eso se relaciona en una conducta externa. Y usted ha dicho que el sábado está relacionado con la adoración verdadera de Dios. Allí, ¿cómo podemos ver esa dinámica de la adoración interna, adoración externa, en eso que nos ha mencionado? Ok. Ayer hablábamos de la nueva creación, de la circuncisión del corazón. Y una persona que ha sido transformada por el Espíritu de Dios de un corazón carnal a un corazón espiritual no puede hacer otra cosa sino adorar a Dios de la manera como corresponde. Y esa adoración a Dios de la manera como corresponde está relacionado con la obediencia, con considerar seriamente la autoridad que Dios tiene para pedirnos algunas cosas, y nosotros, en una respuesta de sumisión, que es el camino de la felicidad, estar dispuestos a seguir las indicaciones que Dios nos ha dado. Desde esa perspectiva, si yo he sido renovado por el Espíritu, si mi corazón ha sido circuncidado por el poder de Dios, si soy una nueva criatura, entonces yo voy a seguir lo que Dios manda en su palabra, ¿verdad? Y ese será la principal sazón, el principal ingrediente de lo que es la adoración genuina o verdadera. ¿Recuerdas tú que una vez Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y esa expresión de Jesús se da dentro del contexto de Jesús le dice: bueno, hiciste esto, no hiciste esto, y los otros responden: es que lo hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a multitudes. Y Jesús, sin embargo, a pesar de que lo hacían en su nombre, le dice: apartaos de mí, obradores de maldad. Algunos que estudian el texto y los originales bíblicos dicen que en una mejor traducción podría ser: apartaos de mí, ustedes que están sin ley. Y el mandamiento del sábado hace parte de esa ley eterna que Dios nos ha dado. Así que, resumiendo, profesor Cardoso, me parece que cuando el corazón es transformado, ¿verdad?, no puedo yo moverme guiado por el Espíritu de Dios sino a una adoración verdadera, el reconocimiento del Dios creador y de los símbolos que Él ha dejado entre Él y su pueblo, incluyendo el mandamiento del sábado. Así que la adoración verdadera siempre está relacionada con la obediencia a lo que Dios ha dicho. ¿Qué importancia tiene el tema de la verdadera adoración y la falsa adoración? A tal punto que Apocalipsis la conecta con el sello de Dios y la marca de la bestia. Queremos agradecer a nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio y queremos invitarles para que en la próxima ocasión puedan estar también con nosotros y seguir aprendiendo de este maravilloso tema. Thank you. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio que ha sido diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Cristian Cardoso, soy docente de la Corporación Universitaria Adventista y me acompaña en este espacio nuestro rector, el doctor Abraham Acosta. Qué bueno que está este tema. Para mí es un placer volver a compartir este espacio contigo, Cristian. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos a tu Espíritu Santo que nos acompañe en el estudio de ella y permítenos hoy tener un concepto claro de cuál es el sello de Dios en la Biblia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos las Escrituras, hay una aparente contradicción en cuanto al tema del sello de Dios. Porque hay textos que nos hablan del sello de Dios en una forma y hay textos que nos hablan del sello de Dios en otra manera. Permítame ilustrarle mi punto. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14 nos dicen: en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también vosotros creísteis. En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanzas de su gloria. Pero hay textos como Apocalipsis 7, versículos del 1 al 4, o Apocalipsis 14:1 que nos hablan del sello de Dios desde otra perspectiva. ¿Puedo leer el 14:1 de Apocalipsis? Por favor. Dice: entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y el 7:4 dice, bueno, desde el 2, entonces vi a otro ángel que subía del cielo y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros esta aparente contradicción que existe entre textos como el de Efesios y Apocalipsis que pareciesen ser contradictorios? Ayer hablábamos de realidades internas que se traducen en realidades externas. Cómo Dios cambia el corazón y que la evidencia de que mi corazón ha sido cambiado por el Espíritu de Dios se evidencia en la obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra y cómo esta obediencia se relaciona o se articula también con la verdadera adoración. Entonces, a la luz del primer texto que leíste en Efesio, ¿verdad?, que habla del Espíritu y pareciera como que, y es verdad, que el sellamiento, somos sellados, el sello de Dios es la obra del Espíritu en nuestra vida, ¿verdad? Pero esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón se debe contextualizar o se debe evidenciar en una actitud de mi vida a lo que Dios ha dicho, a su soberanía, a su voluntad, a sus estatutos, a sus normas, a su ley, en su palabra. Yo creo que uno de los textos que puede ayudarnos enormemente a entender que no hay una contradicción sino una relación es el que se encuentra en Ezequiel capítulo 36, los versículos 25 en adelante. Miren lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en el corazón. De alguna manera, el sellamiento del Espíritu Santo en la obra que Él hace en nuestras vidas. Y después dice: os daré un corazón nuevo, nueva criatura, nuevo nacimiento, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto se conecta con Efesios. Exacto. ¿Verdad? Pero mire lo que dice el 27, que creo que se conecta con el sentido del sellamiento dentro del contexto apocalíptico. Dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Entonces, ¿cómo la obra del Espíritu Santo en el corazón se evidencia en una realidad externa que es la sumisión, la obediencia, el respeto a los mandamientos de Dios? Y yo destaco del pasaje de Ezequiel que dice: después de transformar el corazón, limpiar el corazón, dice, y haré que andéis en mis mandamientos. Es una obra del Espíritu que nos guía a la obediencia de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. Y dentro de los 10 mandamientos está el mandamiento del sábado. O sea que podríamos decir que la obra del Espíritu Santo, o Pablo está mirando el sellamiento como la obra interna del Espíritu Santo, y que Apocalipsis no solo mira la parte interna, sino también la materialización de esa transformación, que es la obediencia. Perfecto. Esto resulta muy interesante cuando lo examinamos ahora en el contexto más amplio de Apocalipsis. Hay cosas que la mente humana solo entiende por comparación. Y en Apocalipsis el sello de Dios se compara con la marca de la bestia, y hay algunas características que comparte una que no tiene la otra. ¿Cómo podemos entender la comparación entre el sello de Dios y la marca de la bestia en el libro Apocalipsis? Dos textos para responder tu pregunta. Uno, Apocalipsis 7:3. Y luego el 14:9. Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos o sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces mira que habla de un sello. Entonces, al establecer una comparación, ya tenemos dos elementos importantes del sello de Dios, que tiene que ver con que ese sello es en la mente. Ok. ¿Verdad? Es un sello de Dios en la frente, dice. Y a mí como médico me gusta pensar lo que está detrás de la frente. Hay una estructura del cerebro que está detrás de la frente, que es el lóbulo frontal del cerebro. Es en este lóbulo frontal donde están, yo creo que una de las funciones o un conjunto de funciones finas, extraordinarias, exquisitas de la mente. Como el discernimiento espiritual, como la voluntad de Dios o la voluntad, como el buen juicio, el libre albedrío, todo eso tiene asentimiento en la mente. Y allí es donde el Espíritu Santo trabaja de una manera muy especial para grabar en nuestro cerebro, ¿verdad?, el carácter de Jesús y todo lo que eso significa, que es obra del Espíritu en nuestra mente. Pero está el otro texto de Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, que dice, y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Entonces, el sello del Dios vivo, ¿dónde se graba? En la frente. En la frente. Y me gusta lo que comenta una autora muy conocida en el mundo cristiano, que dice que ese sello es un asentamiento en la verdad desde el punto de vista intelectual y espiritual, de tal manera que esa verdad ya no puede ser removida de la mente. Entonces, no solamente el asentimiento de la verdad, sino también el espíritu que me mueve a la obediencia. No podemos desconectarnos de la realidad intelectual, de la acción que me mueve a la obediencia por la obra del Espíritu. Pero en el caso de la marca, esa es la primera diferencia. Para Dios, el sello. Para la bestia no dice sello, sino que dice una marca. Y la segunda diferencia al compartir estas dos situaciones es que la marca de la bestia se pone en la frente y en la mano. Y estudiosos de la Biblia dicen que hace referencia primero a aquellos que consienten, ¿verdad?, con la bestia, con sus enseñanzas, con la adoración falsa, con los símbolos de la adoración falsa, y están convencidos, o sea, está allí metido en su mente. Y en la mano con aquellos que no consienten, ¿verdad?, pero que finalmente se someten porque media la persecución, la fuerza, la amenaza y hasta la muerte. Y para no correr ese riesgo, terminan sometiéndose a la adoración falsa, a su simbolismo y también a quien está detrás de todo esto, que es el enemigo de Dios. Queremos agradecer nuevamente a nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio e invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestro siguiente tema, donde estudiaremos a profundidad la marca de la bestia. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio que ha sido diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Cristian Cardoso, soy docente de la Corporación Universitaria Adventista y nos acompaña en este espacio el rector de nuestra universidad, el Dr. Abraham Acosta. Profesor Cristian, qué rápido que está pasando la semana. Ahora, cuando el análisis de estos temas bíblicos de trascendental importancia están siendo gustados no solamente por nosotros, sino espero por cada uno de los que siguen este espacio. Ahora, cuando estamos en la buena, se está acabando la semana, ¿verdad? Mañana estaremos en el último espacio de reflexión y para mí es un placer volver otra vez hoy a abordar estos temas con usted. Esta semana hemos estado estudiando el tema del sello de Dios o la marca de la bestia. Hoy estaremos examinando de forma particular el trascendental tema de la marca de la bestia y por eso queremos pedir la dirección de Dios en este espacio. Doctora Costa, ¿le gustaría acompañarnos? Con mucho gusto. Siempre es bueno solicitar la iluminación de Dios, de su Espíritu, al estudiar su palabra. Querido Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra. Al aproximarnos nuevamente a ella para estudiar los grandes temas que tú quieres que tus hijos comprendan, sobre todo los que vivimos en esta etapa tan especial de la historia del mundo, solicitamos que el mismo Espíritu que trabajó en los autores bíblicos ahora se acerque a nosotros para iluminarnos en la comprensión de tu palabra. Lo rogamos, Señor, por amor a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aunque en la Biblia hay profecías en muchos libros, hay dos libros que son por excelencia libros proféticos: el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En este caso, para estudiar el tema de la marca de la bestia, necesitamos ir al libro de Daniel, porque él es el libro que nos va a dar un contexto, que nos va a permitir entender de forma clara a qué hace referencia la Biblia cuando habla de la marca de la bestia. ¿Cómo el libro de Daniel nos ayuda a entender este tema? Gracias, Cristian. Vamos a tratar de resumir en muy poquitos minutos lo que nos tomaría semestres de estudio, ¿no? Pero podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Tú has dicho que Daniel y Apocalipsis son libros esencialmente proféticos, aunque también hay historia. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos habla de un sueño que Nabucodonosor tuvo, olvidó, y Daniel después reveló, porque Dios se lo reveló, ¿no? Y luego lo tradujo al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y habla de imperios mundiales que surgirían y que desaparecerían. La historia se encargó de verificar, de evidenciar con una claridad matemática e histórica el surgimiento y la desaparición de esos imperios. Cuando Dios le dio la revelación a Nabucodonosor y Daniel se lo hizo entender porque el sueño él lo había olvidado, no habían surgido estos imperios, la única que estaba era Babilonia. Y luego, como la palabra de Dios lo había dicho y así como estaba en la profecía, se cumplió. El estudio del libro de Daniel comparado con el desarrollo de la historia es un tema apasionante. Y para mí es una prueba contundente de que esto no es un libro cualquiera, de que es la palabra de Dios. Pues bien, en el capítulo 7 del libro de Daniel se amplía aún más algunos detalles de lo que fue el sueño de Nabucodonosor. Y en el capítulo 7 se habla de cuatro bestias que surgen del mar. La primera, una bestia parecida a un león, como león, que tenía alas y que simbolizaba el imperio babilónico. Le seguía en ese desfile de bestias una segunda bestia que era oso, que tenía un costado, un hombro más alto que el otro y que tenía en su boca tres costillas. Y al analizar los detalles de esa bestia, inevitablemente tenemos que llegar a la conclusión que significaba el imperio que siguió a Babilonia, que fue el imperio Medo-Persia o Medo-Persa. Siguió una tercera bestia que era una bestia semejante a un leopardo, que tenía cuatro alas y que tenía cuatro cabezas, que históricamente se cumplió en el surgimiento y en las características propias del imperio de Grecia, ¿no? Pero llama la atención la última bestia, ¿no? Que no era un león, que no era un oso, que no era un leopardo, no se le aparecía ninguna bestia existente que Daniel pudiera conocer. Y ese está en el versículo 7 de Daniel 7. Dice: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible, y muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies, era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. O sea, una bestia espantosa y terrible. ¿Cómo sabemos que cada una de estas bestias representaban imperios, reyes? La misma Biblia lo aclara. Por ejemplo, en este capítulo, el versículo 17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y cada uno de esos reyes representó a un poder, ¿verdad? A una potencia que se levantó. Y aquí estamos hablando ahora de la última bestia que cuando usted analiza las características fue, diríamos, un imperio que siguió al imperio griego, ¿verdad? Y que constituyó un poder político-religioso que iba a tener varias acciones, incluso lesivas para los fieles seguidores de Dios. Una de esas cosas lesivas tienen que ver con que pensaría cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Aquí está, lo vamos a leer, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Otra versión dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No tenemos tiempo para analizar las otras acciones sucintamente descritas en este versículo 25, pero en razón del tema que nos ocupa, llamo la atención a que este poder político-religioso trataría de cambiar los tiempos y la ley. Y eso se dio en la historia, porque hay un poder que cambió la ley de Dios, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar, ¿no? Usted mire la versión popular de los 10 mandamientos y confróntelo con la versión auténtica original que está en Éxodo 20 y que se repite en Deuteronomio, usted va a darse cuenta allí cuáles son los cambios que se hicieron. Y uno de los cambios fundamentales dentro de la ley de Dios promovida por este poder político, religioso, opresor, perseguidor, tiene que ver con el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el mandamiento del sábado. Fue cambiado de sábado, ¿verdad?, a domingo. Esto no fue de manera abrupta, hubo un proceso en la historia, pero también un poder que estuvo detrás de este proceso, de este movimiento. Resulta interesante observar que este poder que Daniel 7 llama el cuerno pequeño es el mismo poder que luego la Biblia en Apocalipsis 13 va a reconocer como la bestia que sale del mar. Hay paralelos lingüísticos, temáticos, pero nos lleva a pensar en que esta bestia de Apocalipsis 13, de la cual se habla y es la que impone su marca, nos lleva a pensar y a mirar cómo el tema de la adoración se relaciona con lo que hemos estado diciendo. La adoración a Dios se manifiesta en la obediencia a los 10 mandamientos. Incluyendo el mandamiento del sábado. Incluyendo el mandamiento del sábado, mientras que la adoración a la bestia se manifiesta en la obediencia de la ley que ella cambió y que se manifestó de forma principal en el cambio del día de adoración, del sábado al domingo. Así que podríamos decir que el sello de Dios, que es la manifestación externa de un asentamiento a la verdad, se manifiesta en la observancia del sábado, mientras que en la marca de la bestia es la manifestación externa de la adoración a la bestia y podríamos decir que es el día domingo. Esto tiene consecuencias eternas, ¿no? Y menos mal hemos estado estudiando estos temas para que busquemos la salvación de Dios. Agradecemos nuevamente la compañía de nuestros televidentes en este espacio y los invitamos para que podamos cerrar esta semana con nuestro próximo estudio. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio que ha sido diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Cristian Cardoso y soy docente de la Corporación Universitaria Adventista. En esta ocasión nos acompaña el rector de la universidad, el doctor Abraham Acosta. Un placer, Cristian, haber estado contigo todos estos días y particularmente con esta conclusión correspondiente al día de hoy. Esta semana hemos estado estudiando el tema del sello de Dios o la marca de la bestia. Y hoy estaremos concluyendo nuestro estudio profundizando de manera especial en el tema del sello de Dios. Antes quisiera invitarlos a participar en una palabra de oración. Querido y buen Dios, al llegar a la conclusión de este tema, rogamos nuevamente tu compañía para entender las implicaciones que tiene el sello de Dios para nuestras vidas. Por favor, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al hablar del sábado como el sello de Dios y al reflexionar sobre la palabra sello, de forma contemporánea encontramos que tiene dos aplicaciones, ¿no? El sello puede aplicarse o puede significar el instrumento que es el que aplique el sello, o la palabra sello también puede entenderse como aquello que se imprime, ¿no? ¿Cómo esta ilustración creo que nos puede servir para entender el plano espiritual y al hablar del sábado como el sello de Dios? Entonces, ¿cómo esta ilustración nos ayuda a entender el tema? Me gusta que establezcamos esta analogía, ¿no? Porque el sello como instrumento tiene tres connotaciones como instrumento. El sello como instrumento tiene tres características. La primera de ellas es el nombre de quien está colocando el sello y la autoridad que tiene para colocar su nombre. El segundo elemento tiene que ver con el cargo, la función, el oficio. Y el tercer elemento tiene que ver con el espacio, la jurisdicción en donde se ejerce esa autoridad, ese nombre, con ese cargo. Hablando del sábado y revisando todos los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, el único mandamiento que tiene estas tres características y que se puede asimilar al sello como instrumento es el sábado. Porque si nosotros leemos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que se encuentra en Éxodo 20, los versículos 8 al 11, vamos a hacer el ejercicio. Dice allí, acuérdate del día sábado para santificarlo. Versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. En otras versiones dice Jehová tu Dios. Dios. ¿El nombre? ¿Quién? Jehová tu Dios. ¿No? No hagas en él ninguna obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo. Ahí está el cargo, el oficio. Dios, Jehová Dios, nuestro Dios, creador, hizo, ¿verdad? Y luego mire cómo aparece la jurisdicción, ¿no? Hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró como santo. Entonces el sello como instrumento, ¿verdad? Con estas tres características uno lo ve reflejado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Y aprovecho para decirte algo. Aún en el mundo cristiano, a veces existe una confusión con la ley, con el sábado, que la ley fue abolida en la cruz, que no tenemos necesidad ya de guardar la ley, cuando la Biblia da abundantes evidencias de la perpetuidad de la ley de Dios. Pero cuando tú te acercas a esas personas sinceras, ¿verdad?, buscadoras de la verdad, pero en el camino, y les pregunta, ¿tú no matas? ¿Matas o no matas? No, yo no mato, yo soy un hijo de Dios. ¿Robas? No, es que Dios me manda que no debo hurtar. ¿Honras a tus padres? Sí, claro, Dios me lo pide. ¿Adoras imágenes? Claro que no, porque es que la palabra de Dios me dice que yo no debo adorar imágenes. O sea, repasas todos los mandamientos de Dios en forma sistemática, como aparecen en la ley de Dios, y cuando llegas al cuarto mandamiento y le dices, ¿y tú guardas el sábado? Ah, no, no, porque la ley fue cambiada y el sábado fue cambiado. Entonces, no es un problema con el resto de los mandamientos, particularmente está con el mandamiento del sábado, ¿verdad? Ahora, eso del sello como instrumento, pero pronto tú nos puedes ayudar con esa otra parte del sello, ¿verdad?, en donde se aplica, en la impresión. No, no sé, Cristian, si puedes. Nosotros hemos estudiado que esta dinámica del sello y la marca siempre tiene una realidad externa e interna. Sí. Y esta ilustración, el sello como instrumento, es la parte externa. La impresión es lo que hemos estudiado en otras ocasiones, que es la parte interna, que es la obra del Espíritu Santo. Como hemos dicho, la persona cuando acepta a Jesús como Salvador experimenta una transformación, es una nueva criatura. Y como nueva criatura, el trabajo del Espíritu Santo en el corazón implica también imprimir allá el carácter de Dios. El carácter de Dios que se refleja en los 10 mandamientos que están allí contenidos en Éxodo 20, se repiten en Deuteronomio. Entonces el sábado es la expresión o es el instrumento por el medio del cual se imprime el carácter de Dios, ¿no?, de forma interna en la vida de los creyentes. Pero quisiera tal vez que examináramos un poco más el sábado como sello de Dios, porque el sábado aparece en dos contextos importantes en la Biblia. Aparece en el contexto de la creación y en el contexto de la redención. ¿Qué podemos aprender allí acerca del sábado? Decíamos en una de las reflexiones anteriores en esta semana de que el sábado está desde el mismo comienzo. Esto refuta de una vez por todas la idea de que el sábado era para los judíos, porque es que Dios le dio el sábado a la humanidad antes de que existiera en el mundo el primer judío. Por eso Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Los primeros tres versículos de Génesis capítulo 2, cuando Dios termina su obra creadora, dice que bendijo, reposó y santificó el día de reposo. O sea que el punto culminante, celebrativo, por así decirlo, de su obra creadora del cielo, la tierra, lo conmemoró con el sábado. Antes de que el hombre comenzara a trabajar, Dios ya estaba diciéndole que él primero, que es el mensaje central también del sábado, ¿no?, de la relación que tenemos con él, el del reconocimiento de él como creador, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y cuando exclamó en la cruz, consumado es, diciendo que la obra de redención que él había venido a hacer por la humanidad estaba culminando en ese aspecto, en esa etapa, ¿verdad? ¿Qué es lo que siguió? Él ha podido resucitar el sábado, al día siguiente después de su muerte. Pero lo que encontramos en los evangelios es que él murió el viernes y descansó todo el sábado. Y luego el domingo, dice el evangelio, primer día de la semana, resucitó. Las mujeres fueron para completar lo que no pudieron completar el viernes y encontraron la tumba vacía. La religión cristiana es la religión de la tumba vacía. Jesús resucitó el domingo y eso es un hecho significativo, pero no es un hecho para decir de que la observancia del sábado, según lo que dice la Biblia, fue cambiada para el domingo en celebración de ese día. Hasta podríamos dar un premio jugoso para aquella persona que nos traiga un texto explícito que nos diga que la observancia del sábado fue cambiada por el domingo. Pero el punto es el siguiente: con su obra creadora terminada, el Señor la celebró descansando el día sábado, o sea, su obra como creador. Y Jesús, su obra redentora, la celebró descansando el sábado. Entonces el sábado tiene dos bendiciones, por el lado de la creación y por el lado de la redención. Y el Señor celebrando ambos actos extraordinarios de su amor por la humanidad con la observancia del sábado. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a los televidentes que nos han acompañado en este espacio. Y les invitamos a que puedan seguirnos acompañando para el repaso de todos estos temas con los profesores Ramírez y Cañizales en el horario habitual.